Buenos días, formalmente. Yo vine con el traje de casamiento, no sabía cómo lo hacía. Si ustedes me permiten, no me gusta saber de aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y tengo que decirles que cuando recibí la primera invitación, quedé encantado por participar en este seminario. Para poder compartir muchas cosas que en el futuro seguramente tendremos en común. Y bueno, porque tengo una gran simpatía por este grupo de la Universidad de Los Andes. Hay bastantes cosas que me unen del pasado y del reciente. De manera que me siento muy satisfecho de estar con ustedes. Como dijo mi amable presentadora, realmente deseo que pregunten todo lo que haga falta. El medio académico en general es un medio monologado. Eso, como vamos a ver en el texto de la exposición, conspira contra la formación del concepto. El concepto resulta del intercambio y eventualmente del conflicto, del choque entre una alternativa y otra. De modo que el diálogo será común, bienvenido, por razones no tanto de cortesía, sino por razones de... También aspiro a que dentro de unos años ustedes escuchen mi nombre. Digan, el loco ese que vino a lugar a hablarnos de la relación del pensamiento empírico y del pensamiento científico. El que habló del pensamiento histórico evolutivo. Si me recuerdan por eso, gané. Efectivamente, el saldo que quiero dejar es la relación entre esos aspectos. La primera diapositiva que vamos a pasar es una diapositiva que busca que nos situemos en el medio al que pertenecemos. Es una diapositiva que muestra materia y energía. El mundo en que vivimos es un mundo de materia y energía. ¿Dónde empieza la materia? En la diapositiva que vamos a pasar dice que es en el núcleo de hidrógeno. ¿Dónde culmina? También en esa diapositiva se muestra el planeta Tierra y una figura humana. Pero en realidad, ni empieza ahí, ni culmina ahí. Porque si se sigue buscando en lo más pequeño que el núcleo atómico, se encuentran las partículas del núcleo. Se monta y ya en una buena cantidad. Y si se busca más allá de la alta Tierra, se encuentra la galaxia, y junto a la galaxia, decenas y decenas de galaxias, porque el universo se expande permanentemente. Pero, ¿cómo se representa nuestro pensamiento? El universo se lo representa limitado y hasta el punto donde lo permitieron los medios de investigación que han ido creándose en el curso básicamente de los dos últimos siglos. Es decir, que en este momento podemos saber cómo es la estructura de la célula porque tenemos el microscopio electrónico. Pero el microscopio electrónico nos entrega una fotografía y con lo que reconocemos la célula es en realidad con los conos y bastones de nuestra retina, porque el acceso que tenemos al entorno, a la realidad, es el acceso limitado a los receptores que poseemos, que si se comparan con receptores de otras especies hay evidentemente diferencias, por ejemplo para el sonido, por ejemplo para la visión, por ejemplo para los rayos infrarrojos, etcétera, etcétera. Para muchas cosas de esas está estamos limitados los humanos, o bien carecemos, como sería por ejemplo el registro de errores y trabajo. Y este punto, las limitaciones de nuestro pensamiento, es algo que hay que considerar en la medida de lo posible. Con frecuencia y con espíritu crítico, porque en general creemos que sabemos todo, independientemente de las aspiraciones de cada uno de nosotros, pero se supone, sí, ahora sabemos lo que son los agujeros negros, sí, ahora sabemos lo que es la energía variable. Con respecto a la energía, también se ilustra la energía electromagnética, la energía de la gravedad, y se culmina en las formas más significativas de energía. Pero tampoco esto es cierto, porque la energía electromagnética que está en el núcleo del átomo tiene en realidad una cantidad de elementos que en este momento se están investigando, por ejemplo en ese cañón gigantesco que está instalando en Europa. Y por otra parte, la energía que existe en el universo es una energía por demás misteriosa para nosotros, porque es la energía que está en los llamados agujeros negros, que algunos periodistas creen que los agujeros negros son efectivamente un agujero y negro, ¿no? Es en realidad un sitio donde se concentra la energía, se concentra de tal manera que es inimaginable para el pensamiento humano, inimaginable. Solamente tenemos que postular que ahí nace la energía. ¿Qué es lo primero que nace? Tal vez los núcleos de hidrógeno, y de ahí para arriba. Pero esto nos dice que esa forma de energía, inalcanzable para nuestra imaginación, es lo que culmina toda la historia de la energía. Así es que tenemos que el universo tiene materia y energía, es decir, lo que está en la fórmula de Einstein. Pero en los últimos años, algunos físicos han propuesto que además de materia y energía, hay información. Es un tema que vamos a tocar bastante. Pero, ¿existe la información? Pregunto, ¿existe la información? Pregunto. Y ya sabrán, hasta el turno sabemos si existe o no existe una cosa relativa, ¿no? ¿Cómo es relativa en el sentido de que si la información existe como algo, un ente o como una relación? Si existe en cuanto se, existe la comunicación. Existe con la materia y la energía. Eso dicen los físicos. La información existe porque existe el ser humano. La información es humana. Es decir, a diferencia de la materia y la energía, que son los constituyentes del universo, la información existe en el pensamiento humano. Es el ser humano el que maneja la información. Y la información, en este caso, es el acceso de todos los aspectos a los que alcanzan nuestros receptores de la constitución del universo. Es decir, que la información es el eco, la repercusión de todo lo que existe en el universo que puede ser alcanzado por nuestros receptores. De modo que la información está condicionada, además de ser exclusivamente humana, la información está condicionada por el alcance que le podemos dar a nuestros receptores. Sobre esto vamos a seguir más adelante con más datos. Y ahora abordaríamos algunos temas de metodología. Cuando se dice metodología, se dice una palabra muy abarcativa, muy amplia, pero es una palabra adecuada. Hasta el siglo XIX se decía gnoseología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Después, en el siglo XX, básicamente por el efecto de no solo filósofos, sino algunos psicólogos como Piaget, se empezó a hablar de epistemología. Esto es la gnoseología de cada disciplina científica, el camino por el cual se alcanza el conocimiento. Pero nosotros nos vamos a colocar en un terreno más plano y vamos a empezar diciendo que la metodología lleva a considerar qué modo de reflejo del conocimiento del universo podemos tener. Y aquí entonces es donde aparece una de las banderas de combate. Una de las formas de ese pensamiento es el pensamiento empírico. El pensamiento empírico es el que nace, como su nombre lo indica, en la experiencia. Y la experiencia nace en los sensos perceptivos. Cuando ustedes viajaron acá a esta universidad, tomaron un vehículo, es el vehículo que prefieren por esto y aquello, excluyeron otros vehículos, utilizaron tal o cual forma de dinero y excluyeron otras. Cuando van a comprar al supermercado, eligen cosas por tales y cuales razones, porque les convienen, porque las conozco, porque sí, porque mi mamá ya usaba esto, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una forma de conocimiento que nos permite una inserción armoniosa con el entorno social al que pertenecemos. No, a ese nene no podés hablarle así, es muy caprichoso. No, a esa señora tenés que hablarle de otra manera, etcétera, etcétera. Mil cosas de la vida cotidiana, porque para vivir necesitamos el conocimiento empírico. ¿A qué hora salió el sol hoy? 7:10. ¿Cuánto? 7:10. A ver, la otra propuesta. 7:40. No salió a ninguna hora. Mira la Tierra. El sol no sale. Tampoco se pone. Gira la Tierra. Pero en la vida cotidiana usamos eso, salen todos los diarios, ahora salir el sol, la mesa del sol, pam, pam, pam, pam. Pero eso es conocimiento empírico y transformado en una especie de noción oficial. Porque lo real, lo que sucede, es que gira la Tierra. ¿Tenemos conciencia de la velocidad a la que gira la Tierra alrededor del Sol? No, eso es conocimiento científico. Sin embargo, el planeta va a una velocidad increíble, más rápido que un coche de Fórmula 1. De eso no tenemos noticias. ¿Cuánto peso yo? A ver, una idea. No peso nada. No peso nada porque tengo una masa y la Tierra es una masa mucho mayor y la masa de la Tierra atrae la masa de mi cuerpo como de cualquier otro cuerpo. Entonces, esa relación entre masas que determina, como lo demostró Newton, que determina que la masa mayor atrae a la masa menor, se traduce empíricamente en el peso. Hay balanzas, hay pesas, hay costos por kilo, por tonelada, por etcétera, etcétera. Pero en realidad, todo eso es conocimiento empírico que no se corresponde con el conocimiento científico. Y de hecho, cuando ustedes examinan la historia de la ciencia, encuentran que lo primero, siempre, lo primero fue lo empírico. Y solo mucho más tarde y mucho más trabajosamente se llegó al conocimiento científico. Esto es una cosa corriente, pero no para todos los investigadores científicos. Porque el conocimiento empírico tiene una condición interesante. Es el punto de partida obligado de cualquier forma de conocimiento. Así que, éxito. Pero es ordinario, estamos cansados de leer eso. El conocimiento empírico es el conocimiento obligado del conocimiento general. Y el conocimiento, en sentido estricto, es conocimiento científico, no es conocimiento empírico. Con el conocimiento empírico no se fabrican en las computadoras, no se fabrican por las microondas, no se fabrican en las heladeras, no. Se fabrican con conocimiento científico y no con conocimiento empírico. Pero el conocimiento empírico es el punto de partida. Y de hecho, una buena parte de la investigación científica, sobre todo la que se hace en laboratorios de fisiología, etc., es una investigación que comienza con el experimento, es decir, comienza con un paso de pensamiento empírico, comienza con eso. Y de ahí se saca tal vez alguna generalización, o se unen otras investigaciones experimentales y se llega a una conclusión más general, y eso entonces ahora en este nivel es conocimiento científico. Pero no siempre los investigadores están conscientes de esto. Muchos creen que si no se experimenta no se llega al conocimiento. Esto es muy parcial, muy parcial. Y por otra parte, ¿cuándo se verifica la validez del conocimiento científico? Cuando vuelve a la realidad. Es decir, cuando el conocimiento científico permite verificar que sí es adecuado lo que afirma. Entonces ahora estaríamos en condiciones ya de establecer las características del conocimiento científico. Una de esas características es que es generalizado. Es decir, generalizado quiere decir que vale en todo el planeta, en todos los países del planeta, en todo es el mismo. Es verificable, es decir, que cualquier persona en cualquier lugar puede comprobar si tal afirmación es verdadera o es falsa. Y por eso en las monografías, en los artículos, etcétera, corrientemente se incluye una sección que se llama material y método. Material y método quiere decir que el lector puede en cualquier momento intentar comprobar si lo que dice el autor del artículo es verdad o es mentira. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que hizo él. Entonces, si saca los mismos resultados, dice, ah, ese señor tiene razón. Y si no, directamente se excluye. Pero además de esas dos condiciones, de que es generalizable y de que es verificable, muy bonito eso, hay una tercera, muy importante. Es crítico. El conocimiento científico es crítico. El conocimiento empírico lleva el nivel de crítica hasta un paso muy, pero muy limitado. ¡Ay, me equivoqué! Vine a la parada que no era. ¡Ah, pagué más! Hasta ahí llega la crítica del pensamiento científico. Pero el pensamiento científico se rectifica permanentemente. Como vamos a ver más adelante, en toda la historia de la ciencia, los desarrollos han sido la comprobación de que algo no era así como se creía hasta ese momento. Es crítico porque obligadamente, como decía Descartes, la duda es lo que ayuda al conocimiento. Si se cuestiona el conocimiento y se discute el cómo del conocimiento, entonces se avanza. Pero se lleva a una conclusión más importante. Si el conocimiento científico es crítico, ¿no será bueno que todos seamos críticos y que tomemos a la crítica como un puntal, como un motor de nuestro conocimiento? Sí, es así. Pero no es así. No es así, pues cuando el niño llega a la escuela primaria, ¿cuántos son adultos los de sacar? Entonces el maestro dice, porque el cuerpo humano tiene tales y cuales cosas. Al niño no le importa más que eso. Lo dijo el maestro. Entonces bajó del cielo el mensaje y ya para él es verdad. En la universidad, viene un tipo un sábado por la universidad de Harvard y dice tales y cuales cosas. Y usted dice, ah, lo dijo fulano. O peor todavía, está escrito, está en el libro, está en la página tal del libro. ¿Quién puede dudar de eso? Por favor. Sin embargo, esa es la falla de autoridad, la falacia de autoridad. Aunque esté en el libro, puede ser que no sea cierto. Aunque tenga tanta autoridad, puede ser que no sea cierto. Démonos esa posibilidad y seguramente así vamos a dar pasos más seguros. De modo que esas tres condiciones son las condiciones, no lo agotan, pero son las condiciones principales del conocimiento científico. Es generalizable. El conocimiento empírico no es generalizable. Y yo puedo comprar los berenjenas en este supermercado en lugar del otro. Eso no quiere decir que todo argentino debe comprar berenjenas de la misma manera que yo. Es verificable. Es decir, que si yo creo que me viene bien caminar tres cuadras porque mantengo una silueta, eso no quiere decir que sea cierto, porque a mediodía como todo lo posible. Y no es crítico, de ninguna manera es crítico. Lo empírico es verdadero porque me sirve, lo que sirve para mi adaptación a la medida. De manera que en la medida en que nos aproximamos a un criterio científico, vamos ganando. Así que en esa misma medida vamos sometiendo a cuestionamiento a todo lo que nos rodea y seguramente vamos a tener una inserción en el medio al que pertenecemos más equilibrada, más armónica. Esto no quiere decir que tengamos que orientar nuestra vida solamente con el conocimiento científico. Sería absurdo que si alguien va a comprar un reloj, ah no, pero este tiene 15 horas de plusvalía. Comprar el reloj porque le gusta, porque le sirve. Entonces, no es que el conocimiento científico sea de uso cotidiano. No, no es así. Pero sí es el que debe fundamentar nuestro criterio. Juan, perdón. ¿Neurociencias es? No. ¿El dogma tampoco? Carpeta, la carpeta 1. La materia y energía es un efecto. Pero lee la carpeta, ¿no? Sí, la carpeta, pero no, por favor, no puede abrir el tipo de archivo. La carpeta se ve, pero... Archivo BEM. Archivo BEM. Sí, vamos a ver. Este es entonces el choque de la tecnología. Porque en mi casa la computadora tiene todo esto. Bueno, otro aspecto es del pensamiento, que era la otra más lea. Este pensamiento debe ser histórico-evolutivo. Cuando digo debe ser histórico-evolutivo, quiere decir que nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para que sea histórico-evolutivo. Y tenemos que aprender a pensar en términos de que cada momento tiene su historia y cada momento tiene su desarrollo futuro. Y que las cosas estáticas existen solamente porque necesitamos que sean así para manejarlas. Necesitamos que la materia sea tal y tal y tal, no, se evoluciona, no evoluciona, no, la materia es esta y aquello que no te da. Sí, es un animal así, así, así. ¿Qué nos interesa de la cosa pequeña? ¿Qué nos interesa de lo que va a pasar con el animal? La cosa. Y esto nace en un aspecto del lenguaje, que es la función nominativa. Cuando el niño es pequeño, digamos, 3, 4 años, el niño busca darle nombre a las cosas. Todo objeto que está a su alrededor tiene nombre. Si tiene nombre, es manejable. Mami, ¿cómo se llama esto? Mami, ¿qué es esto? Entonces, a partir del momento en que se tiene nombre, se hace manejable para el niño. Y luego, igual que habíamos visto hace un rato, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Y cursamos materias aprendiendo nombres. Básicamente aprendiendo nombres. El profesor dice, ¿y en qué artículo del Código Civil está esto? Misterio terrible. Se ve que usted no estuvo en mi clase. Pero en realidad, lo que hace la función nominativa del lenguaje es inmovilizar la realidad. Es decir, que en el momento que todo tiene nombre, que todo puede ser agrupado en clases, que las clases pueden tener categorías, todo esto entonces muestra un universo ordinarito, cada cosa en su estantería, cada cosa con su rótulo, de manera que es un mundo manejable. Desgraciadamente para nosotros no es así. Es decir, que constantemente el mundo está transcurriendo, dinámico. Si consideramos este objeto que parece inerte, no es nada inerte, hay un movimiento molecular que lo lo organiza de esta manera, pero que le da esa firmeza, que lo reconocemos como algo inmóvil, lo que le da esa firmeza es la relación intermolecular que mantiene esta sustancia de esta manera. De modo que lo que existe en el universo es movimiento, lo que existe es dinámica. Y la inmovilidad solamente la aporta nuestro pensamiento, porque necesitamos que las cosas estén siempre en mi sitio. Pero ¿cómo? Me dijiste que ibas a estar acá. Entonces, una comprobación molesta. Que yo estar en su sitio. Ahora bien. Sobre el pensamiento histórico evolutivo hay algunos ejemplos importantes. Uno innegable es la obra de Darwin. Saben ustedes que la obra de Darwin resolvió el problema de la evolución de las especies, que era un problema que preocupaba a muchos científicos. Su propio abuelo era presentado a la madre, etc. Y Darwin lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? Mostrando que sí es cierto que las especies evolucionan, pero que eso se pone de manifiesto en una modificación que se da en una instancia, en una cría, en la que algunos tienen un rasgo más destacado que otros. Y ese rasgo más destacado, entonces, es el que aguanta la presión ambiental. Y por lo tanto, los sujetos que poseen ese rasgo llegan a la edad de la reproducción. Y ese rasgo, entonces, tiende a mantenerse. Y de variedad que era, se transforma en especie. Este es uno de los ejemplos más sólidos de pensamiento histórico evolutivo. Otra manifestación de pensamiento histórico evolutivo está en la obra de Piaget. Entonces, cuando el niño es muy pequeño, tiene sobre el ambiente una doble relación y toma un objeto, entonces está utilizando algo que tiene ya organizado, y eso se llama acomodación, y esto entonces lo interioriza, de manera que cuando vuelve a hacer el mismo movimiento, ya no es el mismo en todas sus características, sino está enriquecido. Y esto entonces, ya de mostró que era la organización de esquemas sensorio-motores. Esta es una organización inicial del proceso de pensamiento. Y estos esquemas sensorio-motores, luego, se enriquecen, y se enriquecen hasta llegar a representaciones, y luego hasta configurar lo que Piaget llamó inteligencia, que no recuerdo con él o no, pero él lo llamó inteligencia, y respetemos eso. De modo que a lo largo del desarrollo del niño hay una serie de periodos, y cada periodo tiene una serie de etapas, y cada etapa se caracteriza porque contiene a la etapa anterior y favorece la emergencia de una nueva etapa que conserva estas características pero enriquecida. De manera que es otro ejemplo muy notorio de pensamiento histórico evolutivo. Y en muchas partes se considera que esto es dialéctico, que el propio Piaget tomaba en broma eso, y se dicen que lo hago dialéctica, que hay algunos trabajos de él. Pero en realidad lo que él hacía era reconocer el movimiento evolutivo y describirlo en su evolución. Para él ninguna etapa era una etapa terminada ni definitiva, no, era algo que precedía a otra etapa. Entonces, es verdad que es un movimiento dialéctico, pero eso implica que tenemos que organizar nuestro pensamiento para reconocer ese movimiento. Ahora, uno podría decir, pero nadie nos enseña eso, ¿no es cierto? Nadie nos enseña eso. Pero para consolarnos, tenemos que decir que Heráclito, en el siglo V antes de Cristo, no iba a la escuela, Heráclito no iba a la escuela. Sin embargo, reconocía y nos dejó la herencia de que el agua que pasa por debajo del puente nunca es la misma, siempre se renueva. Y también él dijo, todo en el universo es movimiento. Él ya lo dijo en el siglo V antes de Cristo. Entonces, no tenemos motivo para que nuestro pensamiento no sea así. El motivo, disculpen, pero no tengo nada contra la enseñanza oficial, pero la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad nos enseñan que el mundo es inmóvil y que en el derecho se enseña derecho, punto. En economía se enseña economía. En biología se enseña biología. Pero nada permite ver que cada una de esas disciplinas ocupa un lugar en el conocimiento y que es justamente evolutiva por su naturaleza. Todo esto se puede ver en la historia de la ciencia. Se puede ver porque hay grandes instancias de desarrollo de algunas disciplinas científicas que se caracterizaban por reconocer que la realidad es como esa disciplina la describe. Ponemos el ejemplo más pesado, el de Aristóteles, la física de Aristóteles. Persistió a lo largo de siglos y todo el mundo estaba seguro de que las cosas suenan como Aristóteles. ¿Sí? Hasta que Newton examinó todo esto y llegó a la conclusión de que la física de Aristóteles era una física caduca, una física que no expresaba cómo son las cosas. Y entonces nos legó su modelo de física, que luego podemos llamar paradigma, utilizando la palabra que introdujo Kuhn, porque es una configuración completa de cómo es el mundo físico hasta comienzos del siglo XX, cuando un joven de 26 años escribió 12 artículos sobre la relatividad y mostró que el mundo que nos describió Newton es un mundo en el que vivimos, que reconocemos todo, pero no es verdadero, porque hay una dimensión, la dimensión del tiempo, está combinada con el estado de la materia, que no está presente en la descripción de los animales. Y el paradigma físico de Newton fue sustituido por el paradigma de Einstein, que todavía no es digerido del todo. Sin embargo, en este momento, el paradigma de Einstein también está cuestionado por la física cuántica. ¿Okay? Se está moviendo. Entonces, como decía Kuhn, cada disciplina tiene su paradigma. Su paradigma puede durar uno, dos siglos, tal vez más, como en el caso de Aristóteles. Pero en algún momento hace crisis. ¿Cuándo y cómo hace crisis? cuando algún rebelde cuestiona el paradigma, el costo que paga es muy alto. Si tenía un puesto en la universidad, lo pierde, es criticado en todos los medios académicos, se lo considera muy mal, algunos hasta fue considerado loco, como el director de la teoría de los tres puntos en matemáticas en el siglo XIX. Pero con el curso del tiempo y después de muchas víctimas, el nuevo paradigma se impone. Y entonces los que sustituaban el paradigma de ese momento con cátedras universitarias, con puestos honoríficos, con premios, etc., eso ya no hay. Y se instala el nuevo paradigma para reiniciar seguramente en algún momento el ciclo en el que un rebelde, un pasado, heteróclito, cuestiona el paradigma. Él queda fuera de la ley. Este gran ciclo que se da en todas las ciencias, de los paradigmas que se renuevan cada tantos siglos, tiene una forma más inmediata, que es la del modelo teórico. ¿Qué es un modelo teórico? Es una construcción ideal en el que hay conocimiento adquirido y aspectos conjeturales, aspectos hipotéticos sobre lo que todavía no se conoce. Entonces, un modelo teórico es un instrumento excelente porque es explicativo. No solo es explicativo, sino que todas las cuestiones que están planteadas de manera hipotética son cuestiones que hay que resolver en algún momento con la investigación científica. Y de ahí resulta entonces que el modelo teórico evoluciona. Si evoluciona, ayuda a los investigadores. Pero si los investigadores no se dan cuenta que hay que modificarlo, entonces el modelo teórico inmoviliza la evolución de la ciencia. En neuropsicología tenemos, digamos, dos modelos teóricos básicos, tal vez hablemos más tarde de ellos. Uno es el modelo anatómico y el otro es el modelo funcional. Este análisis, que para mí es familiar, creo que para ustedes también va a ser ilustrativo, porque hacia el año, digamos, 1861, se discutía si el lenguaje tiene que ver o no tiene que ver con el cerebro, hasta que en 1861, un cirujano francés, Broca, cuando me equivoco es porque ya hay fatiga. Y si hay fatiga, entonces como la conducción de la información al cerebro es aleatoria, entonces la información va por otro lado y se expresa en un error. Utilizando para... Bueno, decían entonces que en 1861 Broca presentó, me interesa demasiado un caso, presentó un cerebro de un señor que tenía en el hospital, en su oficio, que solamente decía la palabra tan. Y ese cerebro tenía una tremenda lesión en el lóbulo frontal izquierdo, en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. Y cambió radicalmente la visión de las funciones del cerebro. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo que era antes, no es el mismo que era antes con la adicción. Está bien, pero ¿por qué cambió? Porque se descubrió que esa zona tenía una función específica, me imagino. Porque era un dato empírico. Entonces nadie lo cuestionó. Ahí estaba el cerebro, todavía está en el Museo del Hombre de París. Está el cerebro. ¿Quién puede decir ahora que el lenguaje no tiene algo que ver con el cerebro? Es un dato empírico. Convenció a todo el mundo. Y sobre todo convenció a los neurólogos. Los neurólogos, a partir de ese momento, todos empezaron a describir funciones del cerebro y acompañaban a sus pacientes hasta que ellos se solían morirse. En ese momento le hacían la autopsia y conseguían el cerebro. Y a lo mejor encontraban una lesión en algún lugar que nadie había descrito antes, y a lo mejor tenían la suerte de que fuera la zona de Pérez, porque lo había descubierto. Entonces, ese es el modelo anatómico en neuropsicología. Es el modelo anatómico. Y algunos de ustedes, me imagino que no, pero hipotéticamente, algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero eso ahora terminó con la tomografía, con la emisión de los electrones, con la resonancia nuclear magnética. No, no terminó. No solo no terminó, sino que se ha afianzado. Porque en este momento, ustedes toman alguno de los diarios prestigiosos, La Nación, Clarín, página 2 en la parte científica, y encuentran la noticia de que se encontró el centro del amor, que es una manchita amarilla que está ahí en una imagen del cerebro. O se encontró el centro de la adicción al juego, que es otra manchita, tal vez el rojo, tal vez en otra zona. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, es interesante la historia. ¿Por qué pasa esto? Ya vamos sabiendo que la información en el cerebro circula permanentemente. Es decir, que hay circuitos de circulación de la información. En el cerebro no hay nada quieto. Pero esos circuitos de circulación de la información, si se reconocen, no, con un medio crudo, como puede ser la resonancia nuclear magnética funcional, entonces aparece como un conjunto de puntos iluminados en la imagen que obtiene el aparato. O si están tomando un electroencefalograma, aparecen modificaciones en todas las bandas de onda. Pero cuando lo entrega la computadora, entrega una imagen del cerebro con un puntito de color intenso. ¿Por qué? Porque el técnico que prepara el software resuelve eliminar toda la información que no sea adecuada y dejar solamente la información más intensa, con lo cual la computadora lo que entrega es un mapa con una imagen precisa en una zona. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es que muestra la vitalidad del modelo anatómico. Es decir, que lo mismo que los neurólogos del siglo XIX buscaban una zona de cómo se mueve el dedo índice o una zona de la bondad, etc. Lo mismo que buscaban esos neurólogos. En este momento lo busca la computadora con las técnicas de emisión de positrones o resonancia nuclear. Pero lo que no se entrega es el modelo anatómico. En el cerebro hay una zona que trabaja como adicción al juego, porque en el cerebro hay una zona de la que depende que uno se enamore o no se enamore. Esa es la vitalidad de un modelo. Entonces, hace evolucionar ese modelo toda la neuropsicología. No, frena el conocimiento de cómo funciona el cerebro, lo frena. Y enfrente tenemos que en el año 1876, 1878 más o menos, en ese momento publicó sus artículos, un neurólogo inglés, John Hughlin Jackson, escribió unos artículos diciendo: señores, tengan cuidado, el hecho de que haya un cerebro lesionado no quiere decir mucho. Y lo dijo casi como aforismo: localizar la lesión no es localizar la función. Y también dijo: no podemos razonar ni como anatomistas ni como psicólogos, tenemos que notar el puente que une ambas cosas. Ahora, ¿ustedes oyeron hablar de Jackson? No. ¿Quién lo escuchó a Jackson? Tres o cuatro neurólogos del siglo XIX. Uno fue William Pitt, otro fue Freud, otro fue Paul Monfort. Y no pasó de ahí, nadie más lo escuchó. Sin embargo, lo que él dijo en este momento tiene vigencia plena, porque en el cerebro la función no depende de una zona, depende de la circulación de la información en poblaciones neuronales, cosa que vamos a ver en su momento. Pero la fuerza del modelo funcional de Jackson es una fuerza demasiado cálida, demasiado pobre. ¿Por qué? Porque la fuerza del modelo anatómico es inmensamente superior. Y otra vez hago la pregunta, ¿por qué? Porque es el sentido, exactamente. Te quedamos bien ya. En cambio, el modelo de Jackson casi no podía prosperar, porque requiere elevarse por sobre lo empírico y entender qué es lo que en realidad está pasando. Entonces, ese modelo cuesta muchísimo más, porque hay que pensar las cosas de otra manera. Bueno, ¿qué tal si hacemos un descanso? Así yo me equivoco menos. Yo le pregunté a Carlos Flor sobre esos principios de la ciencia que él estaba esbozando, que podían aplicar a campos de conocimiento muy complejos, como por ejemplo sobre la teoría sobre el cosmos, la Big Bang, todo eso, de cómo pudo generalizar y reproducir un experimento de algo que es tan teórico como el origen del universo, ¿cómo podía ser universal? ¿Cómo podía reproducir yo lo que decía un físico acá, teniendo en cuenta que esas cosas son irreproducibles, pasaron una sola vez? Inclusive la evolución misma, digamos, ¿cómo puedo reproducir lo más alto hasta acá? ¿Cómo decir algo muy interesante? Yo opino que es obligatorio hacer algún experimento sobre el Big Bang, sobre los agujeros negros, la materia estelar. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede completar eso? ¿Y cómo nos hace la fe? Y porque el flaque todavía no es indispensable para el hombre, es decir, no responde a las necesidades concretas o inmediatas del hombre. Se quedaría su casa en pantufla, ¿no? Kusai decía, no, la idea era esta. Hay temas que no pueden ser abordados empíricamente. O sea, que dijimos que lo empírico es el punto de partida de todo conocimiento. Y también es el punto de verificación. Pero esto no quiere decir que lo empírico sea indispensable para el pensamiento científico. Porque este compañero, Germano Gervalo, Einstein, no hizo en su vida un experimento con física. Pero algo de forma. Entonces, lo importante, lo que debe quedar, es que el instrumento que tiene el ser humano es el pensamiento. Y el pensamiento hay que disciplinarlo y usarlo adecuadamente. Entonces, en la medida en que cada uno usa su pensamiento en su condición, va a obtener buenos resultados. Y también tenemos que ser conscientes, ya que todos hemos pulsado y seguimos pulsando materias en las universidades, etc. Que la enseñanza académica no educa el pensamiento, no lo educa, lo domestica, lo amansa. Porque si alguien en una clase dice, pero profesor, me parece que esto no es así, se arma una pelotera increíble. Y si el alumno en el examen final le dice al profesor, mire, a mí me parece que esto que usted dijo entonces la vida académica no desarrolla el pensamiento. Esto lo tenemos que saber, y si muchos de ustedes son profesores de la escuela primaria, tienen que ayudar a los niños a aprender. Eso sería todo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar. Sí. Estos modelos teóricos, el anatómico y el funcional, ¿pertenecerían al mismo paradigma? Claro, la neuropsicología contemporánea, sí. Están dentro del mismo paradigma, pero son modelos teóricos. Bueno, ahora íbamos a tratar el tema del dogma, ¿sí? El dogma. Dogma. Todo lo que estamos viendo hoy en relación con esto último que decíamos, que la vida académica y tomática en el pensamiento tiene una forma que se llama dogma. El dogma es algo que nació en los años 200 y pico de nuestra era como una necesidad de la iglesia de parar las herejías. No vamos a hacer la historia ahora, pero en esa, digamos, la época de Cristo y unos 100 años más tarde, hubo muchas interpretaciones acerca de lo que había quedado. Aún existen los cuatro testamentos, los cuatro informes del Nuevo Testamento, bastante diferencias. Entonces la gente encontraba diferencias y cada uno proponía que las cosas habían sido. Entonces se hizo el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, y muchos decidieron que se dedicó a establecer que lo que está, está y no se toca. Entonces, ese es el dogma. Y eso tiene que ver con lo que decíamos recién, con la vida académica. Hay cosas que se transforman en dogmas, que uno vive con ese dogma sin advertirlo, sin comprender que es así. Y saben también ustedes que a lo largo de la vida religiosa de la Iglesia Católica hubo varias rupturas, unas cuantas. Por ejemplo, la de Lutero fue una, pero hubo muchas más. Entonces, pues, gente se rompía con el dogma. ¿Qué les pasó? No desaparecía, no desaparecía. Entonces, este es un punto que quería comentar. Otro punto, ahora sí, volviendo al tema del conocimiento empírico en la ciencia, ahora sí en la ciencia, es el uso de las técnicas. ¿Qué hace cada técnica en relación a una disciplina? Por lo general, la utilización de una nueva técnica crea una cultura de desarrollo del conocimiento hasta este momento y también un desarrollo positivo. Por ejemplo, nuestra disciplina. En la época inmediata, posterior al viaje de Mitoca, el cerebro se endurecía, se conservaba el alcohol. Ese cerebro de tan se conserva en un ser de hombre en alcohol. Pero luego se fue suscitando la inquietud de averiguar cómo era el cerebro. Y entonces se utilizaron nuevas técnicas, entre otras una técnica con diplomato de plata, y esa técnica permitió teñir las tiras de mielina. Entonces, digamos que en una larga época, en varias décadas, casi hasta finales del siglo XIX, la técnica de mielina, bueno, todavía después, ¿no? Pero la técnica de mielina eran dos determinantes en el conocimiento del sistema nervioso. Y ustedes deben encontrar, en alguno de sus libros, que el cerebro se mieliniza de tal o cual manera, porque la mielinización se utiliza casi como maduración. Entonces, ¿por qué es esto? Porque se podían teñir las estructuras de sustancia blanca gracias a la técnica para la mielina. Entonces se mostraron todas las diferencias que había a lo largo de los años, por eso lo dijo anatomista de Leipzig, mostrando que el desarrollo del cerebro se puede verificar por la mielinización de los diferentes sistemas. Pero a mediados del siglo XIX se introdujeron las anilinas. Entonces esto permitió teñir los cuerpos de las células nerviosas. Y entonces resultó que las fibras, en realidad, correspondían a células, a núcleos celulares. Y esta técnica, entonces, permitió otra imagen del sistema nervioso. Ya no era la mielinización. Ahora teníamos que ver con los cuerpos neuronales. Y también, casi a fines del siglo XIX, un anatomista italiano, Golgi, creó una técnica que utilizaba cromato de plata. Y esta técnica permitió entonces unir el cuerpo de las células y sus prolongaciones con una condición tan interesante que se tenía una sola célula entera y el resto no. O sea que esto ahora permitió identificar que la célula nerviosa tiene cuerpo y prolongación. Y ustedes pueden encontrar seguramente los libros de neuroanatomía tres imágenes, por lo general. Una imagen que corresponde a la mielina, otra imagen a los cuerpos celulares y otra imagen que corresponde a la célula, que marcan tres etapas en el conocimiento de la célula nerviosa. Y que Cajal identificó en la llamada doctrina de la neurona. Cajal no le dio el nombre de neurona, pero lo dio en Alemania. De todos modos se conoce con el nombre de doctrina de la neurona. La doctrina neuronal dice entonces que una neurona está formada por el cuerpo de la célula y sus prolongaciones, un conjunto de prolongaciones ramificadas, que por eso se llaman dendritas, y una sola prolongación de salida, que se llama astra. Volveremos más tarde sobre esto, pero lo que yo quiero mostrar es la influencia de la técnica en el avance del conocimiento. Por otro tanto, puede decirse con las imágenes del cerebro. En una época, en la cirugía clínica, no había forma de reconocer el cerebro. La única forma era indirecta, con la angiografía, con la inyección de un líquido iodado en la carótida, que entonces tenía todas las arterias, un segundo después todos los capilares y un segundo después toda la vena. Entonces eso permitía saber cómo era la estructura del cerebro. Pero el conocimiento era indirecto, esto era algo que había que deducir de la estructura de los vasos. Luego, ya en este siglo, entonces se introdujo la tomografía computada. La tomografía computada es una técnica que aprovecha el tiempo brevísimo en que los rayos X atraviesan los tejidos para, en un giro, tomar una cantidad de llamar corte. Pero no es que se corte nada, porque lo que pasa es que son imágenes tomadas en sucesivas etapas y por lo tanto aparecen como cortes. Entonces, eso permitió, la tomografía computada, permitió ahora ver el cerebro, literalmente ver el cerebro. Y también se introdujo la resonancia nuclear magnética hace unas décadas, que no solo permite ver el cerebro, sino que permite verlo con mucha precisión, porque la resonancia nuclear magnética aprovecha digamos el rebote en los núcleos de hidrógeno de rayos que se introducen en el cerebro. Así es que fíjense que en este momento un neurólogo tiene una imagen por resonancia nuclear magnética y es como si tuviera el cerebro en la mano, y que en este momento puede ver todas las estructuras, son lo que se le dice que es paratomía, siempre sabe lo que ve. Y con esto entonces ha avanzado muchísimo el conocimiento del cerebro. Por lo tanto, podemos decir, con relación a la electroencefalografía, también es una técnica, pero es una técnica que comenzó siendo el registro con un psiquiatra alemán, Hans Berger, de las ondas que se obtienen con electrodos colocados alrededor del cráneo. Y él describió entonces los tipos de ondas. Pero con el curso del tiempo se vio que esas ondas pueden ser publicadas en frecuencia de onda, una frecuencia de 0 a 3, otra frecuencia de 3 a 8, y otra frecuencia de 8 a 12, y otra de 12 a 25. Entonces, eso permitió pasar a otra etapa, a otra técnica, el estudio de los espectros de frecuencia dentro de cada banda de onda. Y hacia 1960, siempre estamos hablando de electroencefalograma, se encontró la forma de pasar una señal regular y sistemáticamente, y entonces registrar en el electroencefalograma la imagen del efecto de esa señal en el sistema potencial relacionado con eventos, potencial provocado, en lenguaje común y corriente, familiar, potencial evocado, lo cual es un error de traducción, porque en inglés se dice potential, pero en castellano se dice potencial provocado. Entonces, todas estas técnicas han permitido avanzar de una manera notable en el conocimiento de la actividad cerebral. Actualmente se usa una técnica todavía, digamos, más alambicada, que introdujo un neurofisiólogo norteamericano en la Universidad de Nueva York, Edwin Roy John, que consiste en el registro a través de los espectros de frecuencia, de los registros de las modificaciones de la actividad de las poblaciones neuronales, lo que se llama neuronética. En nuestro medio no se conoce, no se usa, pero en este país se usa mucho y se saca mucho provecho. Entonces eso ayuda a entender cómo es el proceso de aprendizaje de las actividades corrientes en la escuela primaria en los niños que están utilizando el tiempo. Así que, entonces, el avance de una disciplina determinada depende en buena medida de la técnica que se utiliza. Así que la técnica introduce frecuentemente unos cambios sustanciales en este tema. Ahora vamos a pasar a otras cosas. La neuropsicología tiene muchos enfoques. Pero en lo básico, los enfoques son los que mencionamos hace un rato, se agrupan en dos capítulos. Uno dependiente del método anatómico y otro dependiente del método funcional. También vimos que el método funcional nació con la propuesta de Jacques. Y en el año 1964, en una reunión en Ginebra, un gran neurólogo inglés, Reynolds, que hay un destino en los neurólogos de inglés que llevan en su apellido el nombre de lo que hacen. Se llamaba la neurología, y un gran apasionado se llamó Hess. Entonces, en la presentación de este simposio, Bain dijo, citó a Jackson, en eso que mencioné hace un rato, no debemos ver las cosas ni como anatomistas ni como psicólogos, debemos encontrar el puente entre ambas cosas. Y dijo Bain, ese puente es la neurofisiología. Y agregó, todavía sabemos un poco. Muy bien dicho, siempre sabemos un poco. Entonces, efectivamente, dentro del modelo funcional, el punto reside en con qué criterio vamos a examinar la función, y de más en más el apoyo de la neurofisiología esclarece los aspectos de la neuropsicología. Entonces, ¿qué nos dice la neurofisiología? En primer lugar, es cierto que cada neurona tiene una determinada estructura, pero ¿qué más puede ser? Pregunta. ¿La función? Muy bien. Que se fue el millón. Me confundo con un juicio. Efectivamente. Lo que primero se reconoció en la doctrina de la neurona es la estructura, y lo que se enseña sobre neuronas en todos lados, incluso en la Facultad de Medicina, es la estructura de la neurona. Pero lo más importante de la neurona es la función. Eso es lo más importante, y eso no es frecuente que se enseñe. Cada neurona es una unidad de transmisión de la información. La información llega a la neurona por terminaciones sinápticas de otras neuronas. Digamos, para tener una idea, cada neurona recibe más o menos 1000 terminaciones de otras tantas neuronas. Otra cosa que es poco representable por nuestra imaginación. Hay una cantidad de neuronas que es una cifra de 10 o 12 ceros. más que la fricción orgánica. Y cada neurona recibe 1000 terminaciones de neurona. Otras reciben hasta 1,000,000. Entonces, imagínense ustedes qué cálculos se pueden hacer con semejantes números. Eso es inabarcable. Es inabarcable para nuestra imaginación. Y este es el cerebro humano en particular, el cerebro mamífero, pero el cerebro humano en particular. Entonces, decía que cada neurona tiene una función que transmite información, recibe información y emite información. La información que emite sale por el axón, por una sola fibra. Una sola fibra que va a otra estructura y se divide al llegar a esa otra estructura. La información que lleva el axón es un potencial de acción de 120 milivolts. O sea que ustedes pueden considerar que una neurona tiene un potencial negativo de 70 milivolts. O sea que, suponiendo que hubiera una neurona inerte o quieta, cosa que se puede hacer en tejido, tejido, en este caso, la diferencia de potencial, o sea, la carga que tiene la neurona, es de 70 milivolts, que es súper rápida. Ahora, cuando procesa la información, entonces hay un salto de 50 milivolts, con lo cual la información que emite la neurona se llama potencial de acción, tiene 120 milivolts y una duración de hasta 3 milisegundos. Puede llegar hasta 3 milisegundos. Entonces, esa información, hipotéticamente, es sobre neurona, pero esa neurona no emite ese potencial de acción, no, emite una serie de potenciales de acción. Tal vez sea hasta 350 por segundo. Entonces, esos potenciales aparecen en los nudillos, como si fueran peines. Un potencial al lado del otro. Y esos potenciales se leen como ritmos. Es decir, que pueden tener un ritmo regular, digamos, de 10 por segundo con pausas iguales. O pueden tener un ritmo irregular. Los potenciales están agrupados de diferente manera. O pueden tener un ritmo periódico, o sea, cada tanto hay una descarga de un cierto número, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que imagínense que las probabilidades son también aquí incontables. Esos ritmos, entonces, expresa la actividad del tejido nervioso de una manera muy especial que tradicionalmente se llama actividad combinatoria. Cuando veamos la actividad nerviosa superior, vamos a ver cómo nació esa expresión que de la escuela pavloviana. Actividad combinatoria, que para la escuela pavloviana era que la información, no usaba la palabra información, pero en ese momento no sabe, la información que ingresa entonces es transformada y luego regresa como una manifestación del comportamiento que fue modificada en el experimento. Se llamaba actividad combinatoria, porque para el tipo de investigación era inevitable que una información cualquiera tuviera inhibiciones, etc. En ese momento no hubo ningún problema. Porque lo que quiero mostrar es que esa actividad combinatoria es una actividad de análisis y síntesis. que pueden resultar palabras huecas, a no ser que uno considere de qué modo ingresa la información. Efectivamente, la información ingresa. Y supongamos que estas mil terminaciones en una neurona hipotética. Entonces, hay un grupo de esas terminaciones que trae una determinada información y las otras traen cualquier tipo de información. Entonces, la que pasa es la que tiene este porcentaje con la misma información. Entonces, este es un fenómeno de análisis, porque se incluye toda la otra información y se condensa esta información simple. De la misma manera, también podemos, en los trenes de onda que estábamos comentando recién, considerar que hay periodos, pausas, en las cuales no hay actividad. Podemos considerar que esto es inhibición. Y que hay situaciones en las que se conjugan muchos potenciales de acción. Consideramos que esto es síntesis. O podemos considerar, siempre una neurona hipotética, que tiene un axón con dos salidas que van a dos neuronas diferentes. Ese axón entonces lleva una información, pero esa información va hacia una célula y hacia otra célula, con lo cual entonces se conjuga con la actividad de cada una de estas dos células, y esto es análisis. O bien, una de estas células recibe la actividad de dos o tres neuronas diferentes y esto se conjuga y forma una síntesis. O sea que las palabras análisis y síntesis son palabras llenas de sentido, y la expresión actividad combinatoria también tiene mucho sentido, porque la información que ingresa al cerebro por los receptores, cualquier tipo de receptor, sufre incesantemente este conjunto de modificación. Y bueno, actualmente tenemos cantidad de demostraciones de investigadores, por ejemplo, sobre la vía visual. Se sabe que la información visual tiene unas seis estaciones que los investigadores llaman visual 1, visual 2, visual 3, etc. Pero que se caracteriza porque cuando ingresa la información desde los receptores retinianos, ingresa al cuerpo genitular externo, y de ahí del cuerpo genitular externo la información va a la cuarta capa de la fisura calcárea. Así que esto es riguroso, se cumple inevitablemente en todo el cerebro como punto primero de la vía visual. Ahora, ¿qué pasa en esta cuarta capa del área de fisura? La información que ingresó por la retina se expresa en barras horizontales o verticales u oblicuas con diferentes angulaciones. ¿Ustedes recuerdan haber visto en la escuela secundaria que cuando uno mira un pino de la punta para abajo y la raíz para arriba? Una mentira inaceptable. No hay tal cosa. La corteza occipital no registra ningún pino ni ningún más. Registra barra. Solamente eso. Pero desde la cuarta capa de la corteza del área del 7, esa información va hacia el área 18, que ya está estudiada. Y la información se conjuga entonces en el área 18 en neuronas piramidales, que entonces recibe, de la manera que estuvimos comentando, la información que viene del área 18 y la sintetiza. Con lo cual tenemos otro escalón más. Ahora, y a las primeras informaciones le llamamos rastros, y a segundas informaciones, lo que llamamos rastros. Y efectivamente vamos a estar muy bien, porque esa es la dimensión que nos corresponde. Entonces, de cada zona visual a la otra, hay un proceso de síntesis, que como decía hace un rato, implica también uno de análisis, es decir, una descripción. De manera que cuando la información llega hasta la zona visual 6, que más o menos queda en la parte inferior del lóbulo temporal, en ese momento se reconstruye el objeto. Pero no se reconstruye entero. No, se reconstruyen los rasgos principales del objeto. Por lo cual, si estamos hablando, por ejemplo, del reconocimiento de cara, investigaciones que han hecho en macaco, entonces el macaco reconoce las facciones del criador porque ha aislado un rasgo distintivo de esa cara que es diferente de los demás. Entonces, efectivamente, hay una actividad analítica sintética que culmina en la selección e identificación de un rasgo que es característico. Les voy a recordar una cosa de la vida cotidiana que es la que hace esta. Cuando los dos meses y medio se aproxima una persona a la cuna y le habla dulcemente al niño, que el niño sonríe y lo sigue con la vista. Luego, esto sigue pasando a lo largo de los meses, hasta que a los 8 meses el niño lo tiene la mamá o la tía o quien sea, y llega un señor y el niño se echa de lado. Entonces la familia dice, lo desconoce. Claro que lo desconoce, porque en todos esos meses lo que estuvo identificando son, voy a decir, los rasgos distintivos de las caras humanas. Y ahora, a los 8 meses, lo que el niño encuentra es un rasgo que no es característico de las caras humanas que él conoce. Entonces, este es un típico ejemplo de análisis y síntesis que le permitió al niño pasar de la sonrisa social de 2 meses y medio hasta los 8 meses, en el que en el periodo en el que sonríe a todo adulto porque se acerca. Lo permite un nivel de síntesis referido a las relaciones humanas. ¿Qué lo lleva al niño a los 8 meses? Hay que hacer llorar cuando ve una cara nueva, que los rasgos que él ha identificado hasta ese momento están en esta cara, un agregado que no corresponde. Entonces, este fenómeno de la vida cotidiana nos muestra que esa actividad de análisis entonces, es una actividad permanente. Pero hace un rato comenté que vamos a usar la palabra rasgo. La palabra rasgo es una palabra de inmensa importancia en la neurofisiología. Los fisiólogos que investigaron la visión utilizaron la palabra rasgo. Entonces hay rasgos en la primera estación, la segunda estación, hay rasgos más complejos formados por los síntesis de la primera. En la tercera estación hay rasgos más complejos todavía, corresponden a los anteriores, hasta llegar a la etapa final, en la que el rasgo que se identifica es lo que tiene que ver específicamente con el objeto. Y en lenguaje, los investigadores en fonología, en particular Jacobson y sus discípulos, identificaron en cada fonema rasgos distintivos y rasgos accesorios. Y luego Jacobson encontró que todas las lenguas del mundo pueden ser descritas con solo 12 pares de rasgos. Y si tomamos la semántica, sabemos entonces que después de muchas investigaciones de muchas personas, un lingüista francés identificó en cada vocablo algo distintivo que permite que ese vocablo sea obligatorio. Por ejemplo, alguien dice: voy a comprar una manzana. Pues si dice voy a comprar una fruta, ya no está claro si es una manzana o no. Entonces, cuando dice manzana, se está usando un rasgo que Potier lo llamó sema, un rasgo específico. Entonces, va a comprar una manzana, no va a comprar ninguna pera ni banana, no, una manzana. Entonces, este vocablo, en este mensaje, está indicando algo que se llama sema específico, que es un rasgo. Pero si dice voy a comprar una fruta, entonces puede comprar una manzana, una naranja, etcétera, etcétera. Porque el vocablo que está usando ahora se llama sema genérico y por lo tanto puede comprender nuestras alternativas. Y si un joven dice no me tienen más pálidas, en realidad ¿qué es una pálida? Para ellos tiene un sentido muy claro. No le tienen más ondas, no le tienen más beneficios. Esa es la utilización de un sema que tiene un uso, no sé si caprichoso o creativo en el lenguaje, y que se llama sema virtual. Por lo tanto, a partir de la obra de se sabe que hay tres tipos de sema que forman los significados: temas específicos, temas genéricos y temas virtuales. Pero son rasgos del significado, ¿no? Muchos lingüistas lo estuvieron llamando hasta ese momento. Es decir, que la palabra rasgo, la neurofisiología, tiene un sentido muy concreto, el sentido de que contiene una información bastante específica que puede ser combinada con otras formas de información, pero que es bastante elemental a la vez que es específica. Entonces, ¿cómo se genera un rasgo? ¿De qué depende un rasgo? ¿Qué les parece? ¿De qué depende un rasgo? De los conceptos que tienen, me parece, ¿no? De neurofisiología. Un rasgo de neurofisiología. ¿De qué depende? De neurofisiología. No es la cultura. De la percepción sensorial. Tibio, tibio. La necesidad, como dijo el doctor. Un rasgo depende de la actividad neuronal, pero no de una neurona. Nunca. Porque por ahí familiarmente dice, pero ¿qué tenés en la cabeza? Tenés una sola neurona. No puede tener una sola neurona. Tiene varias. Tantas tiene que esas neuronas se llaman, agrupadas así, se llaman poblaciones neuronales. Y esas poblaciones neuronales implican el procesamiento de la información de una manera muy compleja, abarcando miles y miles y miles de células, de modo que esa población neuronal queda definida para este tipo de información, en este caso para este rasgo. Este fue un concepto introducido por un gran psicólogo y neurofisiólogo de afrocanadiense, Tony Hale. Y bueno, en este momento es una noción, diría, generalizada, pero no utilizada por todos. Allá es. Lo que pasa es que entonces una población neuronal no tiene una ubicación anatómica precisa y está distribuida en muchas entidades anatómicas. Y se ve, como creo que comentamos en el rato, se ve cuando surge una resonancia nuclear magnética funcional, se ve como un punteado claro, no homogéneo, sino en zonas bastante más concentradas, de zonas que se han iluminado con las radiaciones, que más adelante vamos a hablar de esta técnica, que se han generado. Entonces, cuando hay una actividad determinada, no es que se active, disculpen que sea cargoso, no es que se active una zona, no, se activa una población neuronal que ocupa muchos lugares en el cerebro. Y esa población neuronal va a seguir trabajando en el sustento de ese rastro. Más adelante, cuando hablemos de aprendizaje en el seminario, esto va a quedar más claro. Pero es cierto que en el proceso de aprendizaje, el ingreso de información se organiza en la memoria a largo plazo en una población neuronal. Y esa organización entonces queda como un circuito de circulación de la información en la población neuronal permanente. Y por lo tanto es existencia de un rasgo. Ahora bien, cuando se combinan dos rasgos, tres rasgos, etc., entonces hay una combinación de la actividad de dos poblaciones neuronales, tres poblaciones neuronales, etc. O dicho de nuevo, una sola población neuronal que comprende la primera, la segunda y la tercera. ¿Se entiende? Bueno, ahora que se entiende, vamos a decirlo más claro. ¿Qué hacemos con las zonas específicas del cerebro? ¿Qué hacemos con las zonas del vértigo? ¿Qué hacemos con las zonas de ropa? ¿Existen o no existen? ¿Sí o no? Sí. Pueden votar como si fueran una reunión radical. Les voy a dar la idea como si yo fuera gallo. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque no hay ninguna duda a lo largo de la historia de la neurología, de la neuropsicología, no hay ninguna duda de que hay zonas específicas. Ninguna duda. Es que si un neurólogo recibe a una persona que tiene dificultades para la locución, pero comprende bien, pues el neurólogo va a decir, debe tener una lesión en la zona del tronco. Si no, no va a fallar. Va a andar bastante cerca. O si recibe a un paciente afásico, puede ser que piense, debe tener algo en la zona del daño, que tampoco se va a equivocar. Entonces, esa es una de las grandes contradicciones que hay en la psicología, que naturalmente va a dar paso a un nuevo conocimiento. Hay zonas. Pero todo el mundo sabe, ya, del altazo, de que esas zonas específicas no están delimitadas en una estructura anatómica dada. O sea que la zona de roca puede estar en la parte medular de la parte inferior del lóbulo frontal, pero también se expande hacia el resto del lóbulo frontal. La zona de vértice está en la zona del centro del parieto occipital del hemisferio izquierdo, pero también tiene que ver con el resto de la corteza. Esto es lo que se sabe, lo que está documentado. ¿Cuáles serían las pistas para salir de este enigma? Cajal describió no menos de 100 tipos de neuronas diferentes. Y con esa lucidez que tenía, dijo, seguramente cada forma de neurona debe tener una función. Y si uno analiza, hay zonas del cerebro que claramente tienen neuronas que tienen una función. Por ejemplo, la zona frontal ascendente tiene neuronas piramidales con axones que llegan hasta la neurona lumbar. Esas neuronas son grandes, son casi visibles a simple vista, la llaman pirámide de Bessel. Y no hay duda que su función es emitir información para las células motoras de la zona anterior, de la neurona lumbar. Si hablamos de la cuarta zona de la corteza calcarina, donde estábamos hace un rato, entonces no hay duda que esa zona no tiene ninguna neurona piramidal, no tiene ninguna. Tiene solamente neuronas de axón corto, de Golgi tipo 2, estrelladas, etc. Pero no tiene ninguna piramidal y recibe información. Entonces, nos encontramos a simple vista que las zonas de la corteza cerebral que tienen neuronas piramidales emiten información de la tercera y la quinta capa de la corteza cerebral. Emiten información y sus neuronas van a otras estructuras. Y las zonas que tienen neuronas de axón corto, estrelladas, etc., reciben información. Y son la segunda y cuarta capa de la corteza. Entonces, hasta ahí tenemos algunas pistas para saber que hay especificidad en las funciones neuronales. Pero lo que sí es evidente es que cualquier actividad funcional del cerebro compromete no solo la zona específica, sino a un conjunto muy grande de poblaciones neuronales en todo el resto de las estructuras. O sea que es un tema muy, muy complicado que alguna vez se va a resolver, pero que tiene, digamos, bastantes evidencias en la vida cotidiana. No hay dos caras iguales, salvo que sean gemelos unidimensionales. No hay dos formas de estudiar lo mismo con las amigos que son. No hay dos formas iguales de aprender alguna habilidad con la mano en un niño de 5 años. No hay dos formas iguales de caminar. No hay dos formas iguales de correr, de saltar, etc. Así que cada uno de nosotros tiene una estructura absolutamente independiente que comienza, desde luego, comienza con el código genético, pero que también va siendo modelada por los procesos de aprendizaje correspondientes. Vamos a poner los temas más cerca. Esta mañana estamos utilizando algún tipo de información teórica. No hay ninguna posibilidad que dos personas dentro de este auditorio hayan entendido lo mismo que lo que he dicho. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene en su memoria a largo plazo cantidad de información teórica de los años pasados, de estudios, etcétera, etcétera. De manera que la nueva información que yo aporto es una información que se combina con lo que ustedes ya tienen en la memoria de largo plazo. Y, de hecho, de esta manera va a haber un desarrollo conceptual también estrictamente independiente. Y bueno, esto tiene su correlato entonces anatómico, en el sentido de que cuando hay una actividad neurofisiológica, compromete no solo a la zona específica que sí la compromete, sino también a muchas poblaciones neuronales que están fuera de la zona específica. Les dejo el tema para que lo resuelvan este fin de semana. Bueno, ahora vamos a tocar un tema crítico, que es el tema de información y código. De información hablamos hoy atrás, y dijimos que información es un atributo del pensamiento humano, porque todo en el universo es información. Información, podemos decir que cualquier cambio que se produce en el universo, es que el universo está cambiando permanentemente. Por lo tanto, parecería absurdo. Pero si le agregamos, información es cualquier cambio que se produzca en el universo y puede ser captado por nuestros sentidos, entonces la información ya pasa a tener entidad. Y de hecho, en los primeros minutos, es así. Información es todo lo que recogen nuestros receptores y es procesado por terceros. Pero la información no está suelta. La información está estructurada en otras entidades que se llaman códigos. Y un código, entonces, lo podemos definir como un conjunto de señales portadoras de información dotadas de una función de transcodificación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podemos tener cualquier código, por ejemplo, en nuestra escritura, pero tiene información solamente para el que sabe leerla. ¿Por qué? Porque saber leerla significa que hay un proceso de transcodificación desde el texto escrito hasta la información que se contiene en la memoria de los plazos. Si la escritura fuera hebrea o fuera árabe, entonces para nosotros no sería información, o sería información visual, no sería información. Para que sea información, tiene que transcodificar, tiene que transformarse en otro tipo de información. Por eso hay algunos vocablos, por ejemplo, codificar y descodificar, pero tienen sentido, porque codificar significa que la información de un código pasa a otro código, y descodificar significa que la información de un código se transforma en otro código diferente. Es un poco lo de la piedra de Rosetta, que tenía tres textos. ¿Por qué se pudieron comprender los dos textos? Porque el texto en griego permitía transcodificar por el tipo de palabra, por la forma de la parte de la forma de palabra, por los espacios que había entre las palabras, etc., permitía transcodificar lo que decían los otros textos. Así que, ¿qué pasa con la información? Vamos a decir, la que viene a la visión, a propósito, tan colorida, en el arco iris. Y la pantalla de la computadora. No hay ningún color. El color no existe. Aquí están radiaciones electromagnéticas de 4.000 a 8.000 angstrom, que son captadas por los conos de nuestra retina, las radiaciones, y entonces transformadas esas radiaciones en una información que ahora sí es sintetizada por las células ganglionares, la retina, etcétera, etcétera, y pasa a lo largo de las fibras ópticas hasta la corteza calcárea. Es decir, que existe un código electromagnético en la naturaleza que nuestros conos retinianos son capaces de transcodificar, de modo que el resultado final esté para nosotros al color. Pero fíjense que el límite está entre por debajo del rojo, no vemos nada, salvo una serie de televisiones que aparecen en las cortinas que permiten ver de noche. Entonces, el infrarrojo no lo vemos. Y tampoco vemos el ultravioleta, no lo vemos. Sin embargo, son radiaciones electromagnéticas igual que las otras. Pero nuestros receptores están limitados, de modo que vemos solamente que está con relación a los sonidos. Con relación a los sonidos, tenemos una gama que va también desde unos 50 decibeles hasta unos 20.000 decibeles. Entonces, esa gama, que también es ondulatoria, como la visión, esa gama es recibida, de acuerdo a las vibraciones que hay en la gama timpánica, es recibida por las células ciliares internas del oído. Y esas células generan ahora una información que va por los órganos correspondientes al cuerpo genitivo interno. Y si hablamos de los olores, los buenos y los malos, los de buenos también, entonces, ¿qué sentimos con respecto a los olores? Nos sentimos que son estructuras químicas, entonces que son reconocidas por las células ventrales de nuestra mucosa pituitaria y transformadas en información. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Es decir, que el mundo está codificado, pero está codificado para nuestro. Es decir, que para lo que no está codificado para nuestros receptores, eso es inexistente. A no ser que tengamos algún aparato inventado que permita reconocer esa información, como sería el caso que vimos hace un rato del microscopio electrónico. Entonces, eso es que amplía la capacidad de nuestros receptores, entonces permite captar la información. O la información que se transmite desde el telescopio Hubble también es transcodificada, perdón, es transcodificada en los ojos de los astrónomos, radioastrónomos, que están viendo las imágenes que envía el Hubble. O sea que todo pasa por nuestros receptores. Y lo que no pasa por nuestros receptores es como no. Es como no. No existe. Literalmente no existe. Y desde luego, a partir de la llegada a los receptores, entonces hay un proceso incesante de combinación de la información que termina organizando en la memoria a largo plazo la capacidad de reconocimiento de ese tipo de información. O por ejemplo, los 7 colores del arco iris y todo esto, ¿no? O las notas musicales, etcétera, etcétera. en este momento estamos en condición de saber bastante, saber bastante de cómo trabaja el cerebro. Sabemos, por ejemplo, los ensayos relacionados con eventos, de los cuales hablábamos hace un rato, que cuando llega una información del lenguaje al cerebro, se produce a los 200 milisegundos una onda negativa que corresponde a la llegada del mensaje. Se sabe que está esa onda y se quiere decir eso. Y a los 400 milisegundos hay un reconocimiento fonológico. Y a los 450 milisegundos hay un reconocimiento semántico. O sea que, fíjense que ese proceso de análisis y síntesis del cual estuvimos hablando es un proceso que en este momento puede ser reconocido por recursos neurofisiológicos que están a nuestro alcance. Como para hacer un descanso que es importante. Pero más allá de eso, no hay ninguna duda de que muchos se ganan la vida conocen el sabor divino. Ahora, ¿cómo eso se diferencia de los peatones comunes? Estas personas se han entrenado años y años y años haciendo un reconocimiento analítico sintético del sabor divino. Entonces, lo que es la deficitez en el reconocimiento es producto de este proceso analítico sintético en una línea de aprendizaje dedicada especialmente a eso. Y todas las materias, todas las capacidades de los artistas están resultado de eso. Entonces, solamente les gusta pasar años a tratar una habilidad determinada. ¿Sería como una personalización y especificidad en la modalidad de trabajo? Claro, pero un tipo de información. Básicamente, es la capacidad de alcanzar rasgos que para el común de la gente todavía no han llegado. No serían información para otros, pero son información para ellos. Para estas personas que van a estar sorprendidas. ¿Más preguntas? A ver si entendí bien. Los códigos serían a través de la transcodificación convertidos en rasgos. No, los rasgos en realidad son las unidades que componen las señales. Los códigos lo que tienen son señales. Por ejemplo, si decimos uno de los códigos más comunes, el código del semáforo, tiene tres señales. Cada señal, rojo, verde, amarillo, cada señal puede ser identificada por sus rasgos. Por ejemplo, por el tono de color, por el tiempo de duración de la señal, etc. O sea que esas son las características de la señal. Y por lo tanto, eso es lo que se usa. O para el caso de código fonológico, la señal es el fonema interviene en la palabra y entonces es inteligible. El fonema está compuesto por rasgos sonoro, sordo, etc. O sea que la señal es la que está compuesta por la señal. ¿Alguna pregunta? Juan, yo le voy a por ahí complicar un poco la posición, pero uno de los problemas que nos preocupaba transmitirles a los compañeros era la gran confusión que hay hoy respecto al método y a los modelos de investigación y fundamentalmente teóricos. Me parece que es importante lo que usted ha dicho al principio, pero hay algunas otras cosas que quizás podrían valer la pena, por ejemplo el concepto de abducción. Ajá. Que es un concepto que nosotros manejamos y mucho. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista epistemológico y filosófico, están abriéndose campos bastante novedosos, por lo menos para la posibilidad de pensar. Uno es el que ha planteado últimamente, o ha planteado ya hace un tiempo, Mario Bunge, que es el concepto de sistema. Y el otro, que va a tener en los próximos años una incidencia tremenda en la medicina, y espero que también en la cultura científica en general, es el concepto general de Edgar Morin acerca de la complejidad. Me parece que si usted pudiera reflexionar sobre esto sería muy interesante. Vamos, sobre todo, ¿cómo? Sí, claro. Sobre todo porque me parece que un concepto que hay en medicina, que es la medicina basada en la evidencia, ha trastocado, digamos, ese campo y se ha metido profundamente en otros ámbitos. Entonces, hay teorías, sobre todo en neuropsicología, que se imponen más por la fuerza, digamos, de lo abrumadora que son, más que de lo conceptual. Por eso me parecía esto importante, si usted puede dar una referencia. Está bien, vamos a empezar por lo primero que dice el doctor Fenn, que son lo que se llama método, la palabra está vencida, está vieja, pero que se refiere a la forma de pensamiento, bien del fondo de la historia, de la lógica, y comprende por una parte el método inductivo, insisto, mal llamado método, pero que es una forma de captar la realidad que consiste en acumular datos de un solo tipo hasta un número suficiente en que se pueda establecer una generalización. Esto es lo que se llama inducción, y la estadística fue creada precisamente para verificar si la cantidad de datos que se han apuntado sirve o no sirve para una generalización. Desde luego la inducción tiene una falla muy obvia, y es que alguien puede querer hacer una generalización con 100 casos y aparece un caso más y derriba todo. Por eso la estadística está para eso. El otro mal llamado método es la deducción. La deducción en este caso, en su forma más elemental, consta de dos premisas que son diferentes, pero que permiten combinarlas en una conclusión. Lo típico en este principio sería la lógica aristotélica, el silogismo, y también casi toda la matemática clásica está descansando en la deducción, digamos en la forma más corriente para todos nosotros. Los teoremas de Euclides son justamente demostraciones de la deducción. Pero lo que decía el doctor Fell es algo muy poco conocido en nuestro medio, y sobre todo lo levantó un gran epistemólogo, Juan Samaja. ¿Y qué consiste la abducción? Consiste en dos movimientos. Uno, la captación de algo que el resto de la gente no ve con facilidad. Y segundo, una hipótesis poderosa, definitiva, sobre lo sucedido. Hay un lingüista y semiólogo norteamericano, Searle, que tiene un libro que se llama Peirce y Sherlock Holmes, que lo recomiendo, es un librito muy barato y encantador, muy bien hecho. Porque Sherlock Holmes, sí. Es una hipótesis muy poderosa, una hipótesis digamos casi incontrastable. Entonces, en este libro Searle da ejemplos sobre lo que es la abducción, tomando como ejemplo la figura de Sherlock Holmes. Y recuerda que Sherlock Holmes se caracterizaba por una serie de manías, por ejemplo, analizar las cenizas de tabaco, analizar el tipo de tierra de los lugares de la ciudad, etcétera, cosas que el resto del mundo realmente no significaba nada. Pero en algún momento, en alguno de los relatos, Sherlock Holmes toma cuenta de algunas de estas cosas y le dicen: bueno, Sherlock, ¿quién es el asesino? Dentro de 4 días vamos a hablar. Y efectivamente, a los 4 días, el asesino fulano o no. Y el pobre Watson se lo pusieron al lado para demostrar cómo se debe ser y cómo no se debe ser. Le dice: ¿pero cómo hizo? Entonces, Sherlock Holmes: sencillo, Watson. ¿Por qué? Porque él había educado la cualidad de seleccionar un rasgo importante que el resto, como no estaba entrenado, no lo encontraba. Y luego, desde luego, trabajaba razonablemente hasta encontrar la hipótesis que mejor alcanzara a ese punto. Entonces, la abducción, Claude Peirce fue el que introdujo el término, y él mismo fue un maestro en abducción, se caracteriza por esos dos movimientos que implican, por un lado, una educación especial, como comentábamos también con Ana María, y por otro lado, la capacidad creativa, la capacidad imaginativa para crear una hipótesis abarcativa que sirviera para resolver el tema. En cuanto a los otros casos que estaba mencionando en el caso de los sistemas y el aporte de Molina. De hecho, en el siglo XX se han producido cambios muy importantes. Nosotros casi no hemos analizado algunos de esos cambios, pero para tomar un caso, el caso de la matemática, por ejemplo, que hasta la época de Newton y Leibniz tenía una rigurosidad verdaderamente aristotélica. Ellos fueron los que introdujeron la noción de infinitésimo, y entonces el análisis matemático tomó un nuevo cariz. Ya no era la rigurosidad de la deducción, sino que era ahora la participación de elementos infinitamente pequeños que introducían cambios. Pero esto, en el siglo XX, llevó a la introducción de muchas nociones nuevas, tal vez más que nuevas, renovadoras, con respecto a la marcha del conocimiento, entre las cuales se mencionaba hace un momento. En matemáticas, bueno, fue la introducción de la doctrina del caos, que de hecho permite organizar el caos, usar una expresión paradojal, y que implica algo de lo cual ya hemos hablado, que es el del esfuerzo por romper con ciertas formas de pensamiento tradicionales e introducir actividades renovadoras, y las hay en el medio cultural, las hay, y que permitan entonces tener una visión más nítida del universo. No sé si esto es satisfactorio. En cuanto a la medicina, hay bastante que decir, porque no tengo nada contra los médicos, hasta conozco a algunos de mi familia, pero clásicamente el médico, cuando ve al paciente, toma el recetario y pide 14 análisis. Cuando recibe los 14 análisis, o radiografía, o quién sabe cuántas cosas, entonces tal vez llega a una conclusión. ¿Ejemplo de qué? Exactamente. Tal vez estamos un poco. Exactamente. Es justamente una marca muy, muy profunda del empirismo en la práctica médica. En cambio, se dan ejemplos de clínicos muy meritorios de principios del siglo XX, Osler y otros, Luria menciona eso en uno de sus artículos, que se caracterizaban porque ingresaban al sala y estaban en condiciones de decir qué tenía el paciente sin revisarlo y sin obtener los antecedentes. Claro, todo el mundo quedaba espeluznado. ¿Pero qué significaba eso? Significaba que detrás había una carrera de especialización y de capacidad para identificar, igual que en el caso de la abducción, para identificar el rasgo característico y sobre esa base establecer una hipótesis. Y claro, con el maestro la arriesgaba, porque ¿quién iba a crecer? ¿Nadie? Entonces, de hecho, esta era, yo creo que ha desaparecido la medicina, ¿no? Era una muestra de abducción. Y ya que estamos en el tema, aunque tal vez es muy temprano para esto, quisiera comentar el pensamiento en algoritmos, que sí tiene que ver con lo que estamos comentando, pero creo que es un tema para más adelante. El pensamiento en algoritmos es una actividad que es característica de algunas actividades o algunas profesiones. Leontief trabajó con el pensamiento en algoritmos. Nosotros hicimos una se hizo una investigación en nuestro grupo por la era del 80, lo hizo Niño Gómez. Lamentablemente nunca se publicó. ¿Eso era de Bonafini también? Sí, que es el pensamiento de los ajedrecistas. Entonces ella tomó unas 20 muestras con un cuestionario de 4 o 5 preguntas que podían ser preguntas más o menos generales, menos una: ¿cómo hace para tomar la decisión en medio juego? Vos en ajedrez, las aperturas están todas estudiadas y los finales todos estudiados, pero el gran ajedrecista se comprueba en el medio juego. Los videos simultáneos, entonces el maestro va de mesa en mesa, mueve la ficha y liquida al pobre que está del otro lado. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Eso es lo que Niño Gómez preguntaba. ¿Cómo hace para tomar la decisión en medio juego? Entonces salvo tres respuestas, recuerdo una sola. Todo el mundo la miraba a ella asombrada, como si preguntara qué es el aire, o no sé, dónde está el cielo. Sur. Y lo establece. Veo las piezas. O sea, cualquier tontería. Menos uno, que es el que yo recuerdo, porque hubo dos ocasiones más, que me contestó: hay dos lenguajes en el ajedrez. Uno es el lenguaje que estamos hablando tú y yo, y otro es el lenguaje propio del juego. De todos modos, nadie hizo la respuesta correcta. La respuesta correcta era: tomo la decisión porque tengo una carrera de ajedrecista con centenares de partidas analizadas, o miles de partidas analizadas, con cantidad de libros leídos, con discusiones de ajedrez con muchos colegas, y por lo tanto puedo tomar la decisión. Nadie era consciente de eso, de que tenía una carrera detrás. ¿Y qué es la respuesta? La respuesta en general es que un maestro de ajedrez está en condiciones de ver, entre comillados, hasta unas 10 jugadas en un medio juego, y entre esas 10 elige la correcta. Pero en todo caso, él, y esto es lo importante, él no es consciente, él no sabe que sabe. Él lo hace, como los demás contestaban, y porque miro el tablero, o porque veo las piezas, etc. Él no sabe, porque la información semántica adquiría en las discusiones, en la lectura de artículos, en la lectura de libros, en los ensayos de juego, etc., esa información semántica se ha condensado de tal manera que en este momento le alcanza a él con ver el tablero para saber qué es lo que tiene que hacer. León Thiers daba el ejemplo de los estrategas militares, también, bueno, un gran estratega de la mesa de arena, y efectivamente en algún momento dice: no, hay que mover las tropas así. Y efectivamente es la movida correcta. ¿Pero por qué? Porque ese estratega tiene también una carrera detrás en la que ha alcanzado ese nivel. Y en el caso de los maestros de la medicina, que recordaba hace un minuto, el caso es el mismo. El gran maestro puede decir que es una histeria tal, es un problema de pulmones, no sé qué, viendo al paciente, porque detrás tiene una carrera, y entonces ha alcanzado a partir de toda la información semántica que ha procesado, ha alcanzado la capacidad de aislar el rasgo principal sin siquiera saber él que sabe, porque no sabe que sabe, pero sí es capaz de hacerlo adecuadamente. Y esto nos va a llevar ahora a, brevemente, a retomar algo del principio, que es la relación entre el pensamiento empírico y el pensamiento científico. El pensamiento empírico, que ustedes ya deben haber identificado porque ya hablamos varias veces de eso, es senso perceptivo, es decir, que se basa en la identificación con los órganos de nuestros sentidos de un hecho o de la memorización, de la organización en la memoria de largo plazo de algo que debe hacerse así, pero que es sensorial, es algo que reconocen nuestros receptores y que como experiencia reposa en la actividad sensorial. Pero el pensamiento científico reposa en el código semántico, reposa en lo semántico, es decir, que la formulación de una generalización, de la conclusión, de una deducción, etcétera, se hace con significados de palabras. Y acá también el sujeto puede tenerlo claro o no, pero cuando brota esa chispa de iniciativa, brota porque hay algo almacenado en la memoria semántica que en ese momento se puede modificar, aunque esto no lo tenga claro. ¿Algo más? A mí me hace pensar de que, digamos, la mayoría del mundo está, trabaja y se mueve en un medio empírico. Aún el más estudiado, el que ha tenido más formación, llega un momento en que una actividad que realiza, el uso de una computadora, el uso de un aparato electrónico, es decir, hay otro que pensó científicamente, con un método científico para hacer una tomografía computadora, pero el que la lee, un médico, el que sea, ¿no?, un especialista en eso, trabaja empíricamente. Claro. Es decir, la mayoría de nosotros no estamos haciendo investigación todo el tiempo, realmente, ¿no? Claro. Es decir, hay un grupo acotado que hace la investigación y el resto del mundo, vamos a decir, en general, trabaja empíricamente, reflexiona incluso empíricamente. Digo, es muy acotado entonces esto de lo científico. Está muy bien dicho. Lo que pasa es que tenemos que tener conciencia de qué es el pensamiento empírico y qué es el pensamiento científico. Un residente de neurología no tiene la más pálida idea de que cuando está examinando resultados de análisis o de radiografía, está aplicando una forma de pensamiento que es empírico. Y a veces usted puede encontrar una persona que dice, me van a decir ahí, a mí, tengo 30 años en esto. Este muchacho de 25 años que viene ahora sabe más que él, entonces está la vida, dice, ese mocoso no es para mí, que tengo tanto tiempo. Ese pensamiento empírico no le dejó nada, no le dejó nada, y él ni siquiera sabe que esa experiencia no sirvió para nada, sirvió para formar una cosa durante 30 años. Que es joven, lo que trae es teoría, y la teoría frente a esa experiencia hueca y necesaria, la teoría es conocedor. Me deja encarcelado porque aún el que lea un libro, una buena teoría leída y expuesta, aún sigue siendo empírico porque está transmitiendo una. No, ¿no? Usted lee a un maestro que lo entiende, si se dice qué grande era este tipo y cómo se dio cuenta de eso, ya está usted en un parecido. ¿qué hacemos? Por eso, estas formaciones que estamos teniendo tienden a que la gente tenga conciencia de que hay un pensamiento desde el pensamiento científico, tenga conciencia de que hay un pensamiento desde el pensamiento empírico, que usamos en nuestra vida cotidiana obligatoriamente, pero que es necesariamente de baja calidad. No es conocimiento de buena calidad de la que a lo mejor no puedo explicarlo así como lo explica usted, no puntualmente, pero que sí sintetiza lo del juego de ajedrez, lo del lenguaje del juego, que uno de los jugadores de ajedrez le comentó, ¿no?, que hay un lenguaje propio del juego de ajedrez, la cuestión de las estrategias y los pensamientos científicos y empíricos, que es la situación de, en la sala de 5, yo trabajo en educación inicial solamente, en la sala de 5 hicimos experiencias de hacerle jugar a los chicos el ajedrez sin ninguna indicación previa, es decir, sin teoría, sin padres ajedrecistas, es decir, esporádicamente nos sentamos con el juego de ajedrez y decimos, el caballo va para allá, este es el rey, bueno, hacemos una distribución de roles y, como todo juego, ¿no?, distribución de roles y adelante. Entonces, de manera absolutamente desinhibida, aprenden a jugar a mucha más velocidad que cualquier maestro, es decir, primero tenemos que enseñar mejor a los maestros, ¿no?, que ya es un tema. Los maestros tienen gran resistencia al juego de ajedrez por toda esta carga de metodología, estrategia, etcétera. Entonces, bueno, como veíamos que con los maestros no se podía, los pusimos solamente a los chicos a jugar y resuelven situaciones básicas a gran velocidad. Entonces, acá hay una conciliación de todo esto, me parece, ¿no?, intuitivamente, de lo que acabas de decir. ¿Y la computación? Claro, pero yo la computación la es más popular, yo me decía en algo más específico. La computación ya es tan evidente que nadie puede decir. Claro. Lo que pasa es que los chicos aprenden todo lo que les enseñan los adultos. Y la prueba está en el aprendizaje de lectura y de escritura a lo largo de los siglos. En la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, el aprendizaje de la escritura y la lectura era en latín y los alumnos tenían que recitar lo que les decían. Después eso se fue atenuando, ¿no? No, desapareció. Pero ese tipo de enseñanza igual siguió siendo vertical y autoritaria. Recuerde esa tragedia de la letra con sangre lenta, ¿no? Y recién, digamos, en el siglo XX, ¿no?, grandes pedagogos plantearon que el niño es una persona y que tiene que ser tratado como una persona. Y desde ese momento, no digamos que han modificado las cosas, porque a mí me gustaría decirlo sin mentira. No, la escuela sigue siendo autoritaria y la escuela sigue aplicando métodos entrecomillados, rutinarios, que dieron resultados, etcétera, etcétera. A no ser que tengamos un poco pedagogos, como por ejemplo Luis Iglesias, o Carlos Sestini, y algunos más, que efectivamente consideraban a los niños personas. Pero se los tildó de elitistas. No, no importa. Pero lo que quiero decir es que todos esos niños, a lo largo de los siglos, aprendieron a leer y escribir, porque los niños aprenden todo lo que los adultos les enseñan, todo. Y por lo tanto no me extraña la experiencia que ustedes les cuenta, porque es la experiencia que en cualquier hogar se hace cada vez que entra la computadora. Entra la computadora y el niño sabe hacer, piensa, pero papi, no se hace así, cha, cha, cha, cha, y ya lo arregló. Entonces, sí, lo interesante de esto es que por la edad, espontáneamente se colocan en la situación de medio juego, es decir, que donde están, pasan por las mesas de donde están los juegos de ajedrez e intervienen en donde están otras dos personas. Esto le da una plasticidad de pensamiento. No, está bien, sí, porque ellos no están contaminados con otras cosas. Sí, sí. Está bien. Claro. Bueno, vamos a parar acá. Sí. Si ahora que se estaba poniendo lindo. Sí, claro. Pero podemos hacer también una ronda de preguntas la próxima vez. Ajá. En todo caso, valdría la pena que se anoten las preguntas para hacerlas y hacerlas, porque es una oportunidad invalorable. Sí, y sobre todo, a mí me encanta cambiar ideas sobre el conocimiento o las inquietudes de cada uno. Repito lo que dije al principio, el concepto no se forma de manera vertical, no se forma que bajan las tablas de la ley en el monte Sinaí. El concepto se forma cuando hay contradicción, y con esa contradicción se busca resolver de la mejor manera posible. Entonces, no creo que la información que ustedes han escuchado pacientemente esta mañana les sirva de gran cosa, a no ser que ustedes la trabajen. Y como dice Víctor, es importante formular preguntas, observaciones, etcétera, para avanzar. ¿Puedo una última pregunta? Aunque sea la penúltima. No, pero es divertido. ¿De qué manera incide todo este referente teórico en las propuestas estéticas de difusión masiva, el cine, la fotografía, la literatura? También aquí viene la respuesta de sí y no. Porque sin creatividad no hay producción artística, y hay miles en la historia del arte, miles que han copiado a los grandes artistas y ahí han quedado en la copia. Entonces, lo fundamental en arte es que haya creatividad, igual que en la labor pedagógica. Lo fundamental es que el maestro tenga creatividad y se le ocurran cosas. Si va a seguir repitiendo lo que dicen los manuales, y va a seguir repitiendo lo que dice la inspectora, etcétera, etcétera, no va a ser nunca un buen maestro. Tiene que tener creatividad. Entonces, en arte no hay nada que sea posible, y si no hay pasta. Aunque parezca racista, ¿no? Claro, a mí eso es feo, porque también hay un trabajo. Yo sé lo que usted quiere decir, pero todo el trabajo que viene haciendo de el trabajo de artista, la producción, ¿condiciona o no la forma de pensamiento del grupo al que llega esta producción? Sí, puede. Las películas en este momento no tienen la dinámica ni las secuencias que tenían los años 30, 40, 50. Estoy de acuerdo. Inclusive, como usuarios, cualquiera de nosotros, lo que podemos ver es que en una pantalla aparecen en simultáneo 7 u 8 imágenes o 7 u 8 secuencias, ¿no? Porque es lo que pasa con la película Babel. ¿No sé si la vio? Sí. Bueno, en Babel, la mayoría de los que tenían destrezas en computación o en otro tipo de actividades podían apreciar la película, pero la mayoría esperaba una historia ordenada y no entiendo nada. La respuesta es: no entiendo nada, o esto es un caos. O... Lo que pasa es que el cine también está recibiendo un impacto muy fuerte. Hay una crisis muy profunda en el cine por los nuevos medios de comunicación que han ingresado. Entonces, en este momento, yo no envidio al director del cine, me imagino que la deben pasar bastante mal para sacar una cosa nueva y además que sea buena. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan. Ha completado con creces lo que nos proponíamos esta mañana, que era dar un enfoque general del método. Creemos que tiene una aplicación estricta a la neuropsicología del aprendizaje. No es con diagnósticos formales que uno puede llegar a un diagnóstico, sino que el diagnóstico se puede hacer en el 70-80% previo, como usted decía, de aquellos viejos médicos, ¿no? En neuropsicología. Así que bueno, seguiremos y nos veremos de acá con usted el 24. El 24. Bueno.